CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Espero que nos estén escuchando bien y correctamente. Vamos a escuchar primero al presidente de la República, Yamandú Orsi, que hablaba en conferencia de prensa ayer alrededor de las 3 de la tarde, tras lo que fue la primera reunión que se mantuvo en torno al tema Mónica Ferrero. Digo la primera porque después hubo una con los partidos políticos. Allí vocero fue el ministro Carlos Negro, que también vamos a estar escuchando. Allí Orsi aceptó 4 preguntas, una de ellas fue la nuestra. Y bueno, enmarcó la problemática en una situación general ya existente o ya preexistente, si se quiere, en el ámbito local. Y bueno, nosotros lo decíamos en el informativo de la mañana, argumenta él con un hecho acontecido en el mes de mayo del año 2020, que está vinculado a un atentado también. A partir de un artefacto explosivo, fue concretamente, según se indica, a las 2 de la madrugada, el sábado 9 de mayo del 2020. Se presume que fue una granada militar, según los peritajes, y en este caso tuvo como lugar de atentado la Brigada Antidrogas en Uruguay. Y al igual que ahora, la argumentación que se utilizó en aquel momento por parte del gobierno de la calle Pou fue que se habían incautado una cantidad importante de drogas y bueno, que eso había sido parte de la respuesta del narcotráfico. Es lo mismo que se ha dicho ahora, lo digo porque lo han manifestado algunos legisladores del Partido Nacional, de que no han existido antecedentes. Tal vez no en el carácter del domicilio de la fiscal, pero sí hechos que tienen que ver con situaciones a las cuales seguramente se van a tener que atender. O se habló de la protección no solamente de la fiscal, sino también de otros integrantes de la lucha contra el narcotráfico. Una de las cosas que es verdad es que lo que se estaba realizando como protección de la fiscal de Mónica Ferrero, tuvo allí una falla. De la misma habló Javier Benech antes de comenzar lo que fue la reunión en Torre Ejecutiva. Y tiene que ver con que la misma estaba dirigida solamente a la parte frontal del hogar de Mónica Ferrero y no había una vigilancia en el radio de ocupación de su hogar. Y el ingreso en este caso se habría hecho por la parte trasera, por parte de los delincuentes, llegando por una casa que estaría vacía, por lo tanto algún elemento de inteligencia previa habrían hecho los mismos, y llegando al techo de la casa de Ferrero. Allí se había procedido a lo que ahora está estudiando, en este caso material de armamento, que tiene que ver con el Ejército Nacional, por eso la participación de Sandra Lazo en esta actividad, la ministra de Defensa en la reunión de Torre Ejecutiva, para ver qué características tiene el explosivo, bueno, finalmente qué fue lo que pasó con ese atentado. Eso es lo que ha acontecido y lo que se está investigando. En lo que viene hacia futuro, una de las cosas que con más fuerza se manejó, tanto por parte del presidente de la República como también por parte del ministro Negro, fue el tema de la ley de lavado de activos. Hay una modificación que está proponiendo, o hay modificaciones que está proponiendo Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, que ha presentado ya las mismas en comisión del Senado y que en principio no habían tenido eco en la oposición. Habrá que ver si esto cambia. La intención de gobierno es que estos elementos tienen que estar sobre la mesa, porque si no se puede seguir la ruta del dinero y el narcotráfico es por plata, es imposible avanzar contra el crimen. Vamos a escuchar lo que decía en principio Javier Benech. Benech es el vocero de la fiscalía y habló antes de comenzar la actividad en Torre Ejecutiva, allí en la planta baja de la torre de la Casa de Gobierno. Y dijo tener un mensaje de la propia Mónica Ferrero para hacer, por lo tanto se le había pedido a él que hablara, según expresó. Y bueno, y entre otras cosas, marcaba esto, que es claro que algo falló, si no esto no hubiera podido llevarse adelante. Y cuando digo esto, estoy hablando de el atentado contra la fiscal de corte. Esta situación ha preocupado a todos los fiscales. Ayer hubo una conferencia de la Asociación de Fiscales. Los fiscales sienten que si llegaron a entrar al fondo de la fiscal de corte, obviamente sienten que son vulnerables frente a esta situación. Sé que ya se están tomando medidas al respecto y que se ha hecho una evaluación del riesgo de esta situación. Reitero, corresponde a quienes son expertos en este tema. ¿El sistema de seguridad en este caso? Hubo alguna falla de seguridad. Como ustedes saben, la garita está en el frente de la casa de la doctora Ferrero. Estas personas ingresaron por el fondo, o sea que a todas luces no hubo una evaluación correcta del riesgo. Sé que ya se están tomando las medidas necesarias y que se está reforzando la seguridad en ese sentido. Reitero, hay personas especializadas que están trabajando en este tema, no quisiera yo opinar al respecto. ¿Recibió algún tipo de amenaza en los últimos días la fiscal Ferrero que podría, que hiciera presumir que podía determinarse una situación como la que ocurrió ayer domingo? Hasta donde yo sé, en los últimos días no ha recibido una amenaza. Si bien a ustedes les consta, saben que desde hace tiempo, por su trabajo al frente de la Fiscalía de Estupefacientes, ha recibido amenazas y bueno, incluso ha sido víctima de una rapiña que nunca quedó del todo claro si fue una rapiña común o un atentado también hacia ella. ¿Sabe cuál es el tenor de la reunión a la que convocó el presidente de la República esta mañana aquí en Torre Ejecutiva? Yo desconozco los detalles, yo no participo de esa reunión. Evidentemente tiene que ver con estos temas y con la seguridad de la doctora Ferrero y de quienes se encargan de combatir el crimen organizado. Doctor, ¿cómo se lee este hecho? Porque todo el mundo dice que es gravísimo, pero a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cómo se lee un atentado al fiscal de corte de un país? Bueno, sin duda es un episodio grave en el que se ha subido algún escalón. Recordemos que ya han ocurrido situaciones lamentables, como el ataque a la brigada de drogas con un explosivo, un ataque al director del INR en su momento. O sea que ya se han recibido señales en este sentido de que la criminalidad en Uruguay ha cambiado. No descubro nada si les digo que Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de acopio con vías a la exportación de estupefacientes. Y cada vez que se produce una incautación de este tipo, bueno, hay personas que pierden mucho dinero y quedan muy enojadas y no quieren que se las persiga, ¿sí? Parte de lo que decía Javier Benech, el vocero de Fiscalía General de la Nación. Habló también en este caso desde el punto de vista del Partido Nacional, el Partido Independiente del Partido Colorado, Gabriel Urméndez, Colorado, Gerardo Sotelo, Independiente, y Pablo Abdala del Partido Nacional. Los mismos marcaron sobre todo la actividad en la Comisión de Seguridad, que fue convocada ayer como urgente, la intención de profundizar en la temática, tal vez no ahora, sino esperar un poco los resultados de lo que son las investigaciones, pero sí subrayar lo que son algunas situaciones que se han cometido y que se consideran deben ser mejoradas respecto, por ejemplo, a la seguridad de Mónica Ferrero. Abdala no escatimó en manifestar que esto ataca la institucionalidad. Y lo que tenemos planteado es una agresión a la institucionalidad, como usted decía muy bien, y creo que respecto de eso no hay dos lecturas posibles, y que claramente respecto de eso también, en función de que apenas han transcurrido 24 horas o algo más, tenemos que dejar actuar a la policía, tenemos que dejar actuar a la fiscalía, que está a cargo de la indagación, tenemos que respaldar esa actuación. El Parlamento no quiere quedar ajeno a ese proceso y por eso la Comisión ha resuelto mantenerse en sesión permanente y en contacto con el Poder Ejecutivo, no solo para apoyar el esclarecimiento de los hechos, sino al mismo tiempo para que el Parlamento esté debidamente informado hasta donde la reserva de la indagación judicial lo permita de cuál es la evolución de esta situación. Y por lo tanto creo que tenemos que ir dando pasos uno por vez. Decía recién el señor diputado Gourméndez que también estuvo eso planteado en el ámbito de la comisión. Seguramente después de que esto avance en el sentido correcto, en el sentido de que se identifique a los culpables, en el sentido de que se aplique la ley con todo su rigor a quienes han perpetrado este tremendo atentado, vendrán otras instancias. La propia comisión ya ha acordado generar instancias, como decía Gabriel, con la fiscal de corte, con la asociación de magistrados fiscales, con otros actores vinculados a esta cuestión, para analizar temas que van de lo general a lo particular. Y cuando digo lo particular, incluyo, porque así se dijo en la comisión, la propia vigilancia, la propia custodia, de qué manera cuidamos a quienes tienen a su cargo ni más ni menos que la acción penal en el juicio. Porque creo que es bueno que la ciudadanía tenga bien presente, y lo venimos diciendo todos los partidos y todos los que nos estamos expidiendo con relación a esto, que la gravedad del atentado radica en la institución que fue agredida a través de la agresión que sufrió Mónica Ferrer. Estamos hablando, yo decía cuando la doctora Ferrero compareció en la Comisión de Presupuestos, es una de las funcionarias públicas más importantes del Estado, porque es quien está al frente de una de las dos grandes columnas que el sistema judicial tiene. El Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, es el titular de la acción penal, es el titular de la pretensión punitiva del Estado, es quien representa el interés público en el juicio. Y eso es lo que ha sido atacado. Y por eso el ataque es de carácter institucional, por eso la gravedad del problema, y por eso es que todos estamos actuando, y creo que es el mérito que el sistema político uruguayo tiene, con la debida prudencia, con la debida cautela y, como decía el diputado Sotelo, dando las señales correctas en el momento indicado. Planteaban recién que lo que quieren es llegar a un esclarecimiento del hecho ocurrido y bueno, de los diferentes responsables que pueda haber detrás de eso. Pero más allá de ese aspecto en concreto, me interesa saber si dentro de las consultas que se hacen al Poder Ejecutivo está cuál es la situación actual de la fiscal en términos personales, de ella y de su familia, si tiene los resguardos adecuados luego de lo ocurrido, y lo mismo con el resto de los fiscales, si ante un evento de esta naturaleza hay un cambio también en cómo se venía operando hasta ahora. De lo que sabemos y de lo que se puede decir, obviamente, para no poner sobre alerta a los responsables de este tipo de atentados, la respuesta es que sí, que tanto la fiscal general como el resto de los operadores del Ministerio Público cuentan con el respaldo y el resguardo policial necesario. Ahí escuchaban lo que decía en este caso Pablo Abdala y Gerardo Sotelo, representantes de la coalición republicana, en esta conferencia vinculada a la Comisión de Seguridad, que ayer, como decíamos, trabajó de manera urgente a partir de este hecho de atentado a Mónica Ferrero. También hubo una reunión, nosotros la marcábamos aquí, entre el presidente del Frente Amplio, secretario ejecutivo del FA y el Ministerio del Interior. Finalmente, Negro, como tuvo que permanecer muchas horas en Torre Ejecutiva, no pudo ir a esa reunión. Sí fue la subsecretaria de dicha cartera y Fernando Pereira habló luego de esta temática. Reconoció los errores, pero criticó que algunos actores políticos quieran hacer política menor con este tipo de hechos, pidiendo la renuncia del ministro Negro o llevando adelante acciones que tengan que ver con criticar fuertemente lo que de alguna manera se ha hecho por parte del gobierno, cuando se considera que el gobierno ha actuado correctamente, dijo Pereira. En verdad debería mejorar lo que es y va a mejorar lo que es en este caso la protección a la fiscal de corte y a otros elementos que tienen que ver, reitero, con la lucha contra el narcotráfico. Pereira dijo obviamente que algo falló, se reconoce ese fallo, pero sobre todo hizo hincapié en hablar de la política grande y de los acuerdos y de la búsqueda de soluciones globales y no entrar en esa ida y vuelta. También esto fue dirigido al sindicato de la Guardia Republicana, que como ustedes saben se expresara marcando justamente esto de que estaba mal hecho el procedimiento porque solamente se vigilaba la parte de frontal de la casa de Mónica Ferrero y no todo el radio que debería tener la seguridad, y pidiéndole la renuncia al ministro Negro. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. Sistema político, partidos políticos, organizaciones sociales, vamos, me parece que una parte nuestra está en responsabilizarnos para que estas cosas no sucedan. ¿Qué le parece el comunicado de Republicana, donde bueno cuestionan la planificación justamente para brindar la seguridad a Ferrero y también solicitan la renuncia del ministro Carlos Negri? Bueno, me parece fuera de lugar. Si estamos diciendo que hay que tener una actitud republicana de apoyo a las instituciones, me parece que no es el momento para discutir este tema, que se analizará en otro momento. Pero hablar de la dignificación de la policía al partido que les triplicó el salario, al partido que les sacó las jornadas de 16 horas, al partido que les generó muchas mejores condiciones laborales en la actividad pública, parece un poco curioso. Lo que no quiere decir que muchos de los planteos no puedan ser de recibo, pero es curioso que en este momento saquen un comunicado de este tipo, pero además de curioso es inoportuno. No porque no tengan derecho a hacerlo, de hecho lo hicieron, sino porque es inoportuno porque se trata ahora de defender colectivamente con todas las organizaciones de la sociedad, incluyendo los sindicatos, y en particular en este momento el sindicato de la Republicana, una acción que claramente es muy, muy dura para el Uruguay, para el Uruguay que convive de la manera que convivimos los uruguayos. ¿Y cómo vio la actuación de la oposición, donde se ha hablado tanto puntualmente del Partido Nacional de defender la institucionalidad, el país? Sin embargo, han existido críticas por parte del exministro del Interior, Martinelli, y también del senador Javier García, sobre lo que ha sido el trabajo de Negro, entendiendo que no es parte de una respuesta del narcotráfico, que ellos batieron récord de incautaciones y no sufrieron este tipo de acciones. Bueno, yo ya manifesté algunas de las acciones que sucedieron. La amnesia puede existir, yo no digo que no, y los olvidos también. Lo que me quedo más con las posiciones institucionales de los partidos que han planteado de alguna manera esta actitud de respaldo institucional a todas las acciones que haya que tomar, del apoyo a la fiscal Ferrero, y no quiero hacer de este tema un tema de polémica partidaria, pero la espalda con espalda no puede ser que me levante con la espalda llena de moretones, ¿no? Porque entonces lo que se dice públicamente no se sostiene luego por todos los miembros de un partido. Yo creo que es de mal gusto colocar ahora una discusión sobre la gestión del ministerio. De buen gusto son acciones también del mismo partido que llaman: acá no puede haber dos posiciones, y yo comparto, no puede haber dos posiciones. Nosotros estamos del lado de la República, de las instituciones republicanas, del fortalecimiento democrático, de los partidos enfrentando en forma conjunta una acción que claramente repudiamos. Y esta es la circunstancia como la que me quedo, que creo que son la mayoría, lo que no quiere decir que no duela el oportunismo de algunos dirigentes. Bueno, vamos a lo prometido. Vamos a escuchar ahora sí al presidente de la República, Yamandú Orsi, tras lo que fue la reunión que se mantuvo con la fiscal de corte Mónica Ferrero, con el ministro del Interior Carlos Negro, con la ministra de Defensa Sandra Lasso, con el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y con el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz. El ministro del Interior fue en este caso acompañado por el director Nacional de la Policía Zambulla y otras jerarquías policiales, pero las mismas no participaron del encuentro, se quedaron afuera, al igual que también otros integrantes de las distintas delegaciones, como los edecanes del Ministerio de Defensa. En esa reunión, obviamente, se hizo un análisis sobre lo que había fracasado de la protección a la fiscal Mónica Ferrero, el mejorar esa protección, el abarcar a otras personas que se consideren de riesgo en la lucha contra el narcotráfico, el tema vinculado al proyecto de ley de lavado de activos, la coordinación, consulta que le hacíamos nosotros al propio Orsi, sobre la posibilidad de reuniones más periódicas con los partidos con representación legislativa. Dijo el presidente Yamandú Orsi ante nuestra consulta que es su deseo que eso acontezca. Vamos a escucharlo. Se tienen que extremar las medidas de seguridad para lo que puedan ser considerados objetivos por parte del narcotráfico. Evidentemente hay que mejorar y mucho. Eso, repito, se resuelve también con inteligencia y tecnología. A partir de los avances que el ministro nos transmite de las investigaciones, que por supuesto no las podemos dar a conocer, se define acciones concretas en algunos barrios y también la necesidad de incorporar tecnología de punta que año a año sabemos que va cambiando y que los propios narcotraficantes o delincuentes a veces parecen estar algunos pasos más adelante de los propios estados. Por lo tanto, se habló mucho de eso. Por supuesto, la fiscal nos historió o nos contó cómo ha sido el proceso de tantos años para acá, porque como dije al principio, los patrones o el modus operandi que uno analiza viene de larga data y ya se había avisado en su momento de cómo el narcotráfico avanzaba y cómo operaba. Por lo tanto, si bien nos sorprende por los límites que se pasan, evidentemente cuando alguien en su momento planteó que América Latina y Uruguay estaba viviendo un proceso que permitía ver un crecimiento o por lo menos un cambio a lo largo de los años de la accionar del narcotráfico, queda demostrado con este tipo de acciones. Eso en cuanto a lo que se conversó y lo que dije recién. Y para conversar con los partidos o en el diálogo con los partidos, evidentemente estará esta solicitud de que por lo menos que se empiece a tratar el tema del lavado de activos, porque es una pata fundamental en el accionar del narcotráfico. Es por dinero, sabemos que es por dinero y que va de la mano con la violencia. Pero si nosotros solo operamos sobre los quienes materializan las acciones y no analizamos la otra pata que es fundamental, que es la que resuelve el tema del tráfico o el traslado de los dineros o la forma de blanquear dinero, estamos quedando sin una pata fundamental. Entonces, hoy vamos a tratar, en realidad no vamos a discutir el tema hoy, lo que pedimos que se por lo menos empiece a tratar, y saldrá lo que saldrá. No sé, no digo que la verdad la tengamos nosotros, pero por lo menos conversemos de algo que ha venido cambiando y que quizá nos esté superando. Presidente, hablaba de temas de mejora de tecnología. Quería consultar si estaban ya visualizando algún mecanismo tecnológico, en este caso alguna consulta de algún otro país, respecto a la aplicación de alguna herramienta que pueda permitir justamente la prevención o el tema del trabajo de inteligencia. Y lo otro, con respecto al tema de los partidos políticos, en la reunión podría haber también algún planteo vinculado a mantener, ya se mantiene alguna reunión con el Ministerio del Interior, pero una reunión más permanente, un contacto más directo y más sostenido en el tiempo con Presidencia de la República para tratar estos temas. Empiezo por la última. A mí me gustaría que fuera así. Pero surgirá el diálogo, sería buena cosa. Tampoco me gusta hiperdimensionar la existencia de comisiones, estas comisiones, pero sería bueno que generáramos un vínculo más sistemático. Eso es una expresión de deseo, no tengo una propuesta concreta y surgirá del diálogo. Lo primero es, desde que asumimos hasta ahora, propuestas fundamentalmente en los vínculos con los países vecinos o no vecinos de tecnología al servicio de las seguridades. Es enorme, es la cantidad que hay. Por supuesto, los costos son altísimos, pero cómo evoluciona la tecnología al servicio de la información y de la inteligencia y de datos nos obliga a estar un poco a tiro o bastante a tiro, teniendo en cuenta que por los costos y por lo que implica, hasta el propio crimen organizado utiliza cada vez más sofisticación. Por poner ejemplos simples, desde mejoras en los radares que tenemos que implementar en el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, hasta la tecnología al servicio de los datos. Los ciberataques hoy son cosas de todos los días y algunos países han tenido dolores de cabeza muy grandes por no estar a tiro. O sea que ojalá pudiéramos tener un presupuesto como para estar con la última novedad en tecnológica, pero si te quedas, te pasan por arriba. Funciones de todo tipo, por ejemplo, hubo reclamos de Republicana en cuanto a las condiciones que tienen los trabajadores que dan seguridad a este tipo de personas, como por ejemplo a la fiscal, y también reclamos desde Fiscalía en cuanto a la vulnerabilidad que tienen los fiscales que trabajan en esta área tan sensible. La consulta es si hay margen para reacomodar o reasignar en el marco del presupuesto para más recursos para la Fiscalía y quizás también para el Ministerio del Interior. Gracias. Yo creo que esto no se resuelve solamente con un tema de presupuesto. Sí es cierto que los recursos se necesitan. Yo recién dije que hay que mejorar los temas de tecnología e inteligencia al servicio de la protección de quienes tienen que actuar, desde cámara de seguridad o protección en su conjunto. Hay un margen que tenemos que trabajar porque por algo nos pasó esto, y son totalmente atendibles los reclamos que vengan desde quienes están trabajando nada menos que en el territorio. No es posible que... A ver, no está bueno. Yo creo que al revés, es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó. Hay que admitir. Entonces hay que estrechar las formas de protección y, por supuesto, mejorar las condiciones de trabajo de fiscalía y de los policías que están en el territorio. No tengo duda y comparto la preocupación. Parte de lo que decía el presidente de la República, Yamandú Orsi. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior, Carlos Negro, luego de la segunda reunión, la que se hizo en la tarde con los representantes de los partidos políticos con representación legislativa. Ahí está Blanca. Vamos a seguir con la información, y en este caso el ministro del Interior, decíamos, Carlos Negro, hizo uso de la palabra una vez que terminó la reunión con los representantes de las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento, entre ellas obviamente las de la oposición. Negro fue enfático en reiterar algunos de estos elementos que el propio presidente de la República había subrayado, sin la intención de desarrollarlos. Por ejemplo, cuando se le preguntó por parte del colega de TV Ciudad sobre la pregunta que le habíamos hecho nosotros al presidente de la República respecto a la tecnología, confirma esto, pero no explica qué tipo de tecnología se quiere adquirir, porque dice que eso está bajo reserva, obviamente, para poder tenerla a disposición sin que la criminalidad se entere. Cuando de alguna manera se le plantea aspectos que tienen que ver con las mejoras o el tema de vigilancias en algunos barrios puntuales, obviamente que también eso lo enmarca dentro de la reserva de lo que es las acciones policiales que se llevan adelante. Marcó que no había, por lo menos hasta ese momento, más detenidos, que seguían trabajando firmemente sobre acciones para descubrir quienes estaban detrás del atentado contra la casa de Mónica Ferrero, la fiscal de corte, y subrayaba así algunos aspectos que el propio presidente de la República tenía sobre la mesa, entre ellos el que se apruebe en el Parlamento Nacional lo que Torre Ejecutiva ha enviado a través de Jorge Díaz como cambios a la ley de lavado de activos. Escuchamos al ministro Carlos Negro. A ver, presidente, lo que anuncia son la planificación de acciones, eso es tal cual. Lo que no podemos decir es cuáles son las acciones. ¿Puedo saber algo de la procedencia de la granada? Se hablaba de que cierto narcotraficante había viajado al exterior para intentar conseguirla. ¿Qué se sabe al respecto? Es información reservada. ¿Qué día se tomó puntualmente con...? En la seguridad de otras personas que son objeto del narcotráfico, ¿cuántas están sobre la mesa? No, no entendí la pregunta. Que Orsi hoy habló de reforzar la seguridad de otras personas también. ¿Cuántas están sobre la mesa? ¿Significa más presupuesto? ¿Cómo se van a organizar la estrategia? No, esto es inmediato, es en la emergencia, estamos viendo cuáles son esas personas que necesitarían eventualmente una protección mayor a la que tienen hoy, pero no es un tema presupuestario. ¿Negro, se reconoce fallas en el sistema de seguridad de Ferrero? No entendí ninguna de las dos preguntas. Si se reconoce alguna falla en lo que fue el sistema de seguridad la que estaba custodiando a la fiscal Ferrero. La fiscal Ferrero tiene seguridad hace muchísimos años, y la seguridad de los funcionarios y de determinados funcionarios se organiza en base a protocolos y también una participación del propio funcionario protegido. Es necesario contar con la quiescencia y conformidad del funcionario que es protegido, y las normas de seguridad que tenía la doctora Ferrera eran las que indicaban el protocolo y el acuerdo de ella. Le estaba preguntando si el Ministerio de Defensa se va a sumar a los operativos de la policía. No. ¿No está previsto eso? No. ¿La participación del Ministerio de Defensa hoy en la reunión por qué motivo fue? Porque tienen alguna participación en cuanto a sabiduría, expertise, know-how en materia de explosivos y ese tipo de artefactos. Tecnológicamente, ¿cómo está el Ministerio hoy? El presidente hacía referencia que a veces se corre de atrás a propósito de la tecnología que cuentan estas bandas. Sí, el tema de la tecnología está arriba de la mesa, necesariamente. Fue uno de los temas tratados hoy con los partidos. Y hay ¿qué cosas se puede actualizar a la hora de dar este combate? Es información estratégica que no podemos brindar. Ministro, ¿ya se entabló diálogo con el sindicato de la Guardia Republicana? ¿Se pueden mejorar a corto plazo las condiciones que ellos reclaman? Nosotros tenemos un diálogo fluido con todos los sindicatos policiales y una mesa permanente. Esta administración implementó una mesa permanente de diálogo con todos los sindicatos. Cualquier sindicato que quiera tener alguna propuesta, iniciativa o reclamo ante el Ministerio tiene un canal periódico, fluido y abierto en el Ministerio. ¿Eso pidieron su renuncia? Es una cuestión de... ¿No era momento de sacar a luz los reclamos? No, no, no. ¿Cómo? ¿No era momento de sacar a luz los reclamos? ¿De qué? De ellos, entiende que no eran... No, nosotros no interferimos en la libertad sindical. Ministro, sobre el caso en concreto, ¿puede haber alguna vinculación con la incautación de drogas hace unos cuantos meses, 2 toneladas y pico? ¿Hay un indicio de que esté vinculado a esto? Bueno, nosotros estamos convencidos que la respuesta violenta de los grupos de narcotraficantes se da por el trabajo y el combate permanente que estamos haciendo a los narcotraficantes. ¿Ya identificaron cuál sería la banda de narcotraficantes detrás de este atentado? Es información que no podemos dar. Ministro, esto pone sobre la mesa el hecho, se lo hemos consultado a los líderes políticos, de reformular el presupuesto puntualmente del Ministerio del Interior para atender esta coyuntura, este tipo de situación. No, el presupuesto ya salió de la órbita del Ministerio del Interior, está en el Parlamento. Sí, bueno, el encuentro este fue con líderes de los distintos partidos. Digo, si fue un tema que se pudo tratar o que quizás pueda haber acuerdo para reformularlo. Está, el presupuesto está abierto, está siendo debatido en el Parlamento y allí los partidos políticos pueden tejer los acuerdos que entiendan. ¿Se planteó que se acelere de alguna forma el tratamiento de la ley contra el lavado de activos? ¿Realmente aporta, cambia mucho en una situación como esta la nueva ley o el cambio, la reglamentación que plantea este gobierno? Bueno, la persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Los narcotraficantes se estimulan y viven detrás de la plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento y la ruta del dinero, difícilmente podamos combatir eficazmente a los grupos organizados. Desde la oposición están planteando ratificar la continuidad de Mónica Ferrero como fiscal de corte. ¿Cuál es la posición del gobierno? El Ministerio del Interior no opina sobre ese tema. Negro, ¿cuántas personas pueden estar detrás de este atentado? Bueno, como todo grupo organizado y planificación, tiene un número variable de integrantes. Nosotros podríamos dar a ese número si supiéramos todos los partícipes. Todavía estamos en proceso de investigación. Ministro, el proyecto de ley que se impulsa implica la eliminación de la Fiscalía Especializada. ¿Qué implica eso? Entiendo que la idea de la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos proviene de la propia Fiscalía General de la Nación, de la propia Mónica Ferrero, y creo que es en el entendido que la persecución del lavado indica que la mejor forma es que las investigaciones sean en forma conjunta, concomitante y en una sola sede fiscal. Así lo enseñan los manuales y las prácticas del mundo entero. Y por eso creo que la propia fiscal general es la que recomienda la eliminación de esta fiscalía. ¿Se impusieron medidas? Sí, bueno, planteó la apertura de varios mercados de distinta índole, algunos para la carne aviar, otros para carne con hueso. Ahí tenían lo que de alguna manera se marcaba por parte del ministro Negro respecto a esta conferencia de prensa. Ahí escuchábamos algo de William Martínez respecto a lo que fue la Comisión de Ganadería, pero no nos va a dar el tiempo para poder seguir, así que nos vamos a retirar rápidamente. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Y ya está de nuevo mi amigo José Luis Vázquez para hacer el flash informativo. Hasta luego.